¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas curiosas a la Fórmula Secreta. El día de hoy tenemos una invitada muy especial para un programa dedicado a máquinas, Sofía Acosta, que además nos trae una gran sorpresa. Va a lanzar en unos días mundialmente su EP Volt. Bienvenida, Sofía, gracias por estar acá. Hola, Pablo, gracias. Te presento aquí a José Luis Rangel y a Astrid, quienes llevamos la Fórmula Secreta. Hola, Sofía, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por darnos la chance de preestrenar este EP. Bienvenida, Sofía, y bienvenida a la primera edición híbrida de la Fórmula Secreta, semipresencial, pero cada vez más cerca. Estamos cambiando de plataforma de grabación en esta versión pandémica y entonces, bueno, a ver qué tal nos sale esto de estar compartiendo aquí en la pantalla. Bueno, pues, mira, de Sofía, cuéntame, sí, hace cuánto tiempo, ¿no? Sí, hace un rato ya. Uh-huh. Cuéntanos, Sofía, la historia de este EP, ¿cómo llegaste a él? Seguro no fue una historia muy lineal. Entonces, cuéntanos un poquito. Bueno, pues antes que nada, muchísimo gusto a Astrid y José Luis y obviamente a Pablo, y gracias por tenerme aquí. Y pues bueno, el EP, como dices tú, no ha sido de una forma lineal. De hecho, tengo una canción en el EP que se llama Time is not linear, que el tiempo no es lineal, un poco como, el nombre de esa canción un poco retoma esto de que el trabajo siempre como que regresas a él, y lo modificas y se cambia y se convierte en otra cosa más. Y pues nada, este EP me tardé 2 años en realmente como poder producirlo completamente. Y todo empezó por, pues eso, ¿no? La curiosidad de poder como aprender a grabar canciones. Yo empecé con la curiosidad de utilizar unas máquinas en vivo, cajas de ritmos y sintetizadores. Y sobre todo fue gracias al espacio donde estaba. Yo vivía en Portland, Oregon. Ahorita ya vivo en el DF. Digo, en Cuernavaca. Regresé a México. Ya no sé dónde vivo. Y bueno, este espacio es One. Fue como un lugar donde me abrió las puertas y me dio la oportunidad de poder utilizar como diferentes aparatos de forma como accesible y poder aprender de ellos. Entonces, pues me empecé a clavar como en poder como entender a utilizar estos aparatos. Siempre tenía la curiosidad como de hacer música, pero pues yo no vengo como ningún, no tengo como formación profesional en el ámbito de la música. Siempre he tenido como un apego más hacia la curiosidad de trabajar en radio, como DJ. Y pues bueno, ahorita me dio la oportunidad de poder explorar estos instrumentos. Y siempre he tenido como esa curiosidad de poder hacer música. Entonces, pues una cosa me llevó a otra y hasta el año pasado tuve la oportunidad de empezar a trabajar más con software, con Ableton específicamente, y poder como bajar esas ideas que ya tenía, porque pude grabar como muchos de estos instrumentos, y como un poco aterrizar esas ideas y convertirlas en música, ¿no? Entonces, en el 2018 me gané una beca para poder estudiar síntesis modular específicamente en Europa y pude hacer como un tour. Y pues esa oportunidad fue increíble porque pude conocer como a muchos, gente que estaba como creando instrumentos, y también tuve la oportunidad de ir a IMS, que es como un estudio en Estocolmo, donde tienen estos aparatos específicos que se llaman Bucla, que son aparatos que igual pueden servir, es como una variante de la síntesis modular, es como una escuela. porque hay dos tipos de escuela en la síntesis modular, de East Coast y de West Coast. Y fue increíble, ¿no? Porque estos aparatos no solamente puedes crear música, pero también son aparatos que los utilizan, por ejemplo, para entender como el eco de los hoyos negros en el espacio, ¿no? Del eco que resuenan, o sea, son como formulaciones matemáticas que hacen para entender mejor como la profundidad de los hoyos negros, ¿no? O diferentes cosas. Entonces, pues fue increíble para mí y fue como agarrar mucha experiencia de eso y fue como un poco, sí, pues este EP es como una exploración de 2 años de meterme y entender como un poco cómo funciona el sonido. Y explorar también otros temas, ¿no? Perdón, Pablo. No, adelante, Astrid, adelante. Explorar otros temas, territorios y relacionarlos con la música. Y por supuesto, aquí en la Fórmula Secreta siempre abrazamos todas las exploraciones y, por supuesto, experimentaciones. Para nosotros tampoco el tiempo es lineal. ¿Y qué les parece si vamos con algo de música? Presentaremos entonces una primera canción de LP Vault. Esta canción se titula Bones. Vamos a ir con la canción y al regreso, ¿por qué no platicamos un poquito de ella, les late? Vamos. Estamos aquí en La Fórmula Secreta. Esto que acabamos de escuchar se titula Bones, de el EP de Coast to Sea Vault, que está próximo a estrenarse. Y con la ocasión de que tenemos aquí acompañándonos a través de la plataforma digital a Sofía Costa, quisiéramos pues que nos contaras un poco del proceso del EP, de esta canción. Digo, ya nos contaste cómo fue tu entrada al mundo de la música, del mundo de la síntesis modular, y pues no sé, cuéntanos más de cómo fue llegar a ese mundo. Pues bueno, esta canción Bones, de hecho, es como súper especial para mí porque fue la primera canción que pude como realmente crear, y realmente yo no tenía ningún tipo de conocimiento de cómo utilizar, o bueno, no sabía mucho cómo utilizar Ableton. Entonces, esta canción son diferentes tomas de diferentes sintetizadores. Entonces fue como secuenciar diferentes aparatos y un poco como ponerlos uno sobre otro. Y es muy lindo porque siento que tiene una textura muy rica. De hecho, ya después al final tuve que agregar como más percusiones. Y sí, o sea, es como, siento que es como la primera canción como muy cruda, ¿no? Con nada más montar un sonido con otro y como continuar con eso. Y es una exploración honesta, ¿no? Hablabas un poquito, si no me equivoco, era de esta canción de la que hablabas hace o ayer o cuando platicábamos del programa, que independientemente de que las otras canciones quizás tienen una estructura mucho más pensada o tienen, pues sí, como más escuela, por decirlo de alguna manera, esta es muy honesta, ¿no? Sí, totalmente. Esta, de hecho, hice todas las grabaciones de sonidos y fue un viaje que hice a México hace 2 años en el avión. Las subí todas, así como que dije, bueno, voy a tratar de hacer una canción con esto. Y eso fue lo que salió. Entonces, me encanta, porque sí, no hay como ninguna, o sea, no hay como planeación de movimiento o de teoría musical ni nada. Es puro sonido y sí, me gustó mucho el resultado. Yo creo que esta es mi favorita del disco, ¿no? Bueno, y además de hablar de este disco, también Sofía nos trae hoy música que está relacionada con el disco. Entonces vamos a transitar ahora a otras canciones que has traído para nosotros. Ahora tenemos a Isabela con Dicey Takes Its Form. ¿Por qué trajiste esta canción? Bueno, Isabela yo la vi por primera vez en vivo hace como 4 años, justamente en este espacio es One, donde dentro de este espacio estaba el Synth Library, donde es como una biblioteca de sintetizadores donde podías ir y a practicar. Y Isabela fue la primera vez que, bueno, la vi como trabajar con el Octotrack, que es como una máquina súper súper interesante y como muy profunda y difícil para, en mi opinión, y me impresionó la manera en que ella manejaba como este aparato y cambiaba ritmos de muy duros a como cosas muy suaves, y se me hace una artista increíble. Me parece que es de Boston y la verdad todo el trabajo que hace Isabela, soy fan de todo lo que hace. Y esta me gusta, es una un poco más tranquila, pero es una canción muy bonita. Entonces vamos a escuchar esta siguiente canción, no sin antes recordarles nuestras redes sociales, @lafsecreta909, @ibero909fm en Twitter, Facebook e Instagram, para que nos pasen todos sus comentarios, inquietudes, y también si tienen alguna pregunta es más que bienvenida. Esto que va a sonar es Isabela con Dicey Takes Its From. Thank you. Estamos de regreso en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9, el programa dedicado a máquinas, con invitada de honor, Sofía Acosta, Coast to Sea, presentando su EP Bolt, que está por estrenarse en un par de días. Y estamos hablando ahora de música relacionada de una u otra manera con el proceso detrás de Bolt. Nos platicó sobre Isabella y Dicey Takes Its Form, que ella conoció en una librería de sintetizadores en Portland y que, bueno, la inspiró bastante. ¿Cómo ha sido para ti también el proceso de involucrarte con estas máquinas? ¿No? Hemos también te he escuchado hablar de estas máquinas y creo que tienes una fascinación por la parte tecnológica. Sé que has ido más allá, aprendido código, aprendido otras cosas. ¿Cómo ha sido para ti involucrarte con las máquinas, de hacer música, después de venir también de años y años de una carrera como DJ, pues bastante profusa, ¿no? O sea, si has tocado durante muchos años en muchos lugares, pero ahora ya te insertas en otra dimensión de la creación musical. Bueno, creo que este fue un proceso bastante natural. Yo cuando vivía en México, pues tocaba mucho como DJ, ¿no? Se daba mucho a eso, muchas fiestas y todo esto. Y cambiar de entorno, llegar a Portland, fue como destino llegar a este lugar nuevamente por mi pareja, por Zach, que vive allá. Pero Portland es un lugar que hay como mucha gente bien innovativa, específicamente en los sistemas modulares. Creo que hay más productores de sintetizadores modulares per cápita en el mundo, en Portland. Entonces, pues hay mucho de eso, ¿no? Entonces había como muchos talleres de cómo crear estos aparatos y cómo aprender de ellos. Y pues gracias a este espacio también, pues había mucha accesibilidad. Entonces creo que el proceso fue totalmente de entorno, ¿no? Fue como de tener un espacio de donde tocar siempre como DJ a un entorno donde era un poco más frío, la gente se guarda mucho en invierno y pues tienes que agarrar un proyecto, ¿no? Y mi proyecto yo creo que fue de un poco aprender de estas máquinas. Y no sé, creo que, para mí siempre me ha fascinado pues la creación de la música y obviamente como de una manera como no tan profesional o bueno, sin tener como mucho conocimiento, pues el acercamiento fue como muy ingenuo y muy exploratorio de tener como estas máquinas de frente y decir, ¿qué voy a hacer con esto? me tardé 2 años en entender qué hacía un oscilador o qué era un oscilador. Entonces no fue un proceso rápido. O sea, de hecho, EP sí fueron los 2 últimos años, pero pues han sido 6 años de aprendizaje continuo, ¿no? De cómo funciona sacar sonido a través de un impulso electrónico. Y cómo agregar un filtro y cómo moldear eso para que pueda crear un sonido que me gusta. Entonces, pues no sé, yo creo que sí, el proceso ha sido bastante largo, de mucha paciencia y de fascinación a entender mucho más allá de la música también. Como comentabas, no solamente es la música, es como puedes aprender de física, matemáticas, del universo, de los hoyos negros, de todo esto. Creo que también parte de la exploración es encontrar el sonido que uno quiere hacer, ¿no? Utilizar las máquinas. Una cosa es lo que las máquinas nos brindan y otra cosa es lo que nosotros hacemos con ellas. Desde ese punto de vista, a lo largo de estos 6 años, ¿cuál sería, qué momento podrías mencionar que ha sido como algún highlight de autoexploración de tu estilo o de cambio también? Pues yo creo que este momento en donde por fin veo como un trabajo un poco más elaborado, ¿no? O sea, que la creación de un EP o de un disco para mí siempre ha sido como un sueño y poder como ver que algo tangible que he pensado y que he deseado por tanto tiempo se hace realidad. Entonces sí, yo creo que este momento es el más importante para mí porque es como, estos son años de trabajo. Qué increíble que lo compartas también con la audiencia de La Fórmula Secreta y con nosotros, nos sentimos súper afortunados. ¿Y por qué no vamos con más música? Tenemos un par de pistas antes del corte. ¿Qué nos quieres decir de Bergsonis y de NH? Bueno, rápidamente, Bergsonis es una chica de Marruecos que está basada en Nueva York y es increíble el trabajo que hace. Creo que ha sacado 30 EPs en el último año. En el 2020, es impresionante, sí, lo increíble que es esta artista. Y bueno, este disco en particular tiene estas canciones, los nombres, los títulos de las canciones siempre me llaman mucho la atención. Esta se llama Viruses Only Destroying, y bueno, pues digo, no, creo que nos sentimos un poco relacionados con eso ahorita, ¿no? Y bueno, en NH tuve la fortuna de poder compartir el año con ella en Latvia. El año pasado hice una gira y toqué en un festival Contacto de Latvia. Ella abrió el festival y es increíble. Ella viene de un background un poco más, ella es música profesional, música clásica. Y ahorita ella hace tecno, un tecno increíble, es música demasiado, a mí esa música me llena, todo lo que ella hace. Y pues se llama Un Violador en Tu Camino, y pues viene evidentemente de la protesta, ¿no? Un violador en tu camino, y creo que esta, me encanta ponerla como, no he tocado mucho en vivo, o sea, no he tocado nada en vivo, pero el par de tocadas que he hecho virtualmente las he puesto y pues es una canción muy, digo, creo que habla por sí misma, ¿no? Claro. Pues dejemos entonces que la música hable. Vamos a escuchar a Bergsonis y a NNH, traídas por Sofía Costa, que nos está acompañando esta noche en La Fórmula Secreta. Nosotros vamos a un corte y regresamos, ya saben, por Ibero 90.9.